Se fueron contigo. ¿Dónde van? ¿Dónde van los que vinieron conmigo? Cuesta tiempo acostumbrarse a vivir sin ti. Cuesta mucho resistir así. Y si ves que no me siento bien, pues me como un cable. ¿Qué voy a hacer? Son los que me miran y ríen. Ya no entiendo si la vida es solo una actuación. El que más finge es el que más recibe. Ya no entiendo el nuevo código. ¿Qué es el mal? ¿Quién es bueno? ¿A quién dejo seguir? Caras nuevas si te sientes bien. Caras nuevas no me siento nuevo. Caras nuevas para comprender que en el mundo no se acaba el fuego. Cueste acostumbrarse a vivir sin ti. Y aunque cueste resistir así, no le temo a lo que ha de venir. Y me como un cable. ¿Qué voy a hacer? Caras nuevas si te sientes bien. Caras nuevas no me siento nuevo. Caras nuevas para comprender que en el mundo no se acaba el fuego. Sientes bien, caras nuevas no me siento.